La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con Patricia Pérez, gerenta de la Fundación Más Paz y Menos Sida, quien hoy ha firmado un convenio con el Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, queremos que Patricia nos cuente un poco qué se trata, el trabajo de la Fundación, cuál es el trabajo de la Fundación y, por supuesto, qué significa para ellos este convenio firmado hoy. ¿Cómo le va, Patricia? Hola. Bueno, el convenio realmente nos parece algo fundamental porque entendemos que de la única manera que se pueden dar respuestas efectivas es trabajando coordinadamente sociedad civil y Estado en sus distintas formas, y la Defensoría nos parece un ámbito natural con el cual trabajar. La Fundación trabaja básicamente con temas que tienen que ver con la cultura de paz, construcción de ciudadanía, el tema de liderazgo, el tema de VIH-SIDA, y en esta etapa lo que estamos intentando es hablar del tema de la cultura de paz, pero entendiendo la paz no solo como ausencia de guerra, sino entendiendo la paz como ausencia de violencia. Y lo que creemos es que nuestra ciudadanía está como con muchas situaciones de violencia, como que necesitamos poner el tema de los valores como más fuertemente, y entonces lo que la Fundación está intentando en esta etapa es llevar adelante programas que tengan que ver con esta línea, ¿no? Cómo instalar el tema de la cultura de paz, cómo que cada ciudadano que pueda haber una situación determinada, que es una situación de violencia o de conflicto, entienda que eso tiene que ver con violencia, que así como la violencia se aprende, la paz también se aprende. Entonces, esa es la tarea que estamos teniendo hoy. Parte de eso, estamos llevando adelante temas que tienen que ver con VIH-SIDA, con la violencia y el VIH-SIDA, la discriminación, exactamente. Todo lo que genera o que trae aparejado el tema de VIH todavía hoy. Otro tema que es fundamental para nosotros es el tema del liderazgo. Estamos trabajando muy fuerte el tema del liderazgo de las mujeres desde la cultura de paz, cómo desde una mirada como un poco más armónica, más contenedora, cómo podemos plantearnos el tema del liderazgo y hacer política. No necesariamente tiene que ser política partidaria, sino política empresarial, política institucional, pero con una manera que no sea agresiva, que sea como eso, como más armónica. O sea, necesitamos un poco más de armonía dentro de nuestra Argentina. Dentro de eso también estaba escuchando recién que comentaba el tema de la armonía familiar, o no, del trabajo dentro del seno de la familia también para esta cultura, ¿no? Para ampliar esta cultura. Sí, todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar es fundamental. También la violencia en las escuelas. O sea, el tema de la cultura de paz abarca y es un gran paraguas para todos estos temas. Entonces, lo que nosotros queremos es precisamente eso, trabajarlo, y nos parece que el acuerdo con la Defensoría es de suma importancia por este vínculo institucional, pero también porque podemos viabilizarlo de una manera distinta en las provincias. Entendemos que no todo pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pero también es difícil llegar a cada una de las provincias porque necesitamos recursos para hacerlo. Entonces, nos parece que, bueno, utilizar canales que son naturales y que ya tienen oficinas ahí, que están insertos en esa comunidad, en esa provincia, es un paso importante, ¿no? Mucho más teniendo como puntos de coincidencia como los que hemos hablado recién con las autoridades. Bueno, ¿cómo, en dónde está la Fundación Más Paz, Menos Sida? Es decir, ¿en cuántos países? ¿Cómo se distribuye? Es decir, ¿cómo está organizado? Nosotros tenemos la oficina central que está aquí en Buenos Aires, tenemos una sede que está en Panamá, y nosotros no tenemos filiales, solo tenemos esta filial de Panamá por una cuestión operativa, claro. Pero lo que trabajamos es con contrapartes. Nosotros creemos que lo que tenemos, o lo que la Fundación tiene que hacer es, como trabajamos en dos líneas, una es la superestructura para hacer la incidencia política, y otra es todo lo que tiene que ver con la base, el trabajo de base específicamente. Y entonces lo que hacemos es trabajamos con las organizaciones que ya están en cada uno de los temas. No es que nosotros vamos a instalarnos en cada país para hacerlo, porque no tiene ningún sentido, pero sí tratamos de apoyarnos y de conveniar con organizaciones locales que están trabajando distintos temas, y entonces lo que hacemos es potenciarnos, ¿no? Nosotros nos potenciamos el trabajo porque podemos coordinar con ellos que están allí, y nosotros podemos llevar todo esto que estamos haciendo a lo internacional, a los distintos lugares donde hacemos incidencia política habitualmente, y entonces darle una movilidad y una visibilidad a los temas que habitualmente no los tienen. O sea, uno cuando está trabajando se ocupa como básicamente de hacer ese trabajo y hacerlo bien en el lugar donde está, o tiene que salir a comunicarlo y a visibilizarlo y a hacer como una otra cosa de lobby, de incidencia, y nosotros entendemos eso. Entonces creemos que la mejor manera es potenciar las tareas, ¿no? Sí, y acompañar. Muchas gracias, señora Patricia Pérez, entonces de la Fundación Más Paz Menos Ida, que ha estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El programa médico obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el programa médico obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Dentro del trabajo de la Oficina por los Derechos de las Personas con Discapacidad, se han venido manteniendo varias reuniones. Está haciendo también una apertura hacia la sociedad, hacia los distintos estamentos de la sociedad, ONGs, grupos de trabajo. Y nos acompaña hoy la doctora Cecilia Pasos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cecilia? Quien ha estado un poco haciendo todo este trabajo de reuniones, viajando, conociendo, entrevistándose. Quiero que nos hagas un resumen, Cecilia, de cuál es la actividad que está llevando el área a cabo, es la oficina, y por supuesto, cuáles son los temas que se han venido tratando, ¿no? Sí, la oficina desde el comienzo de año trazó un plan de acción, ¿no? Un plan de acción para todo el 2015. Que tiene específicamente que ver con aquellos, derechos que normalmente se vulneran más, derechos de las personas con discapacidad que se ven más vulnerados, y tratar de, en la medida que nosotros podemos, que se vuelvan efectivos, que se efectivice el ejercicio del derecho. Por lo tanto, el plan de acción se abordó teniendo siempre en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención que, es bueno decir hoy, tiene jerarquía ya constitucional. No solamente ha sido ratificada por la Nación, sino que se le dio jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044. Esa convención constituye un modelo para seguir, primero, la convención recepta el modelo social de la discapacidad, ya no médico, modelo médico, y además es el modelo que nosotros tenemos que seguir cada vez que nos ingresa una denuncia o cada vez que tenemos que actuar o emprender un plan de acción. Entonces, entre los objetivos específicos está justamente la defensa de esos derechos. Y la oficina ha trabajado con diferentes ONGs, con grupos de personas con discapacidad. Hay un interesante grupo que es el de mujeres que tienen discapacidad y fue trabajando la problemática específica que ellas tienen. Como producto de eso se han iniciado actuaciones de investigación, como por ejemplo accesibilidad a las instalaciones y servicios sanitarios para mujeres con discapacidad, equiparación de oportunidades y accesibilidad a la comunicación con relación a los derechos sexuales y reproductivos y el trato igualitario de la mujer con discapacidad. pero tal vez uno de los puntos más, más importantes o más sobresalientes, este por supuesto que lo es, pero es el abordaje no solamente de la persona con discapacidad, sino que trae su problema, sino de su familia. Porque sabemos que la familia que tiene un niño, una niña o un joven con discapacidad a su cargo, ya sea el padre, la madre o ambos progenitores, también tienen dificultades hacia adentro, intrafamiliares, ¿no es cierto?, de trabajo, de poco esparcimiento. Entonces tratamos de que cuando ingresa un tema lo abordamos de esa manera. Bueno, desde ya que hemos, establecido relaciones con otros organismos, como por ejemplo la CENAF, como la Comisión Nacional de Discapacidad, que siempre lo hicimos, pero que ahora también con ellos abordamos el tema familia con discapacidad. Uh-huh. Otro tema que nunca, que siempre está presente, es el tema de la inaccesibilidad o de la accesibilidad a el entorno físico y la accesibilidad al transporte. Así hemos hecho relevamiento en la línea, diferentes relevamientos en la línea Retiro Mitre. No están concluidos aún, pero ya tenemos informes de varias estaciones, informes que demuestran, bueno, la inaccesibilidad o la dificultad enorme que puede tener una persona con discapacidad que quiera ir a su trabajo o a la casa de un familiar o simplemente por esparcimiento salir. Otro tema que además volvemos, ya la Defensoría en algún momento lo ha hecho, pero lo volvemos a hacer, y nuestra mirada está puesta una vez más en la Convención, en lo que dice la Convención y la Ley de Salud Mental, que es la desinstitucionalización de las personas que se encuentran en neuropsiquiátricos. Hasta el momento visitamos dos de ellos, uno que ya lo hablamos aquí en otra oportunidad, uno que bueno, cuenta hoy con toda la previsión de la Convención, digamos, sigue los lineamientos de la Convención, por lo tanto existe en ese lugar ya no el pabellón con innumerable cantidad de internados hacinados, sino hay, está el modelo de rehabilitación, digamos, basada en la comunidad, hay residencias afuera, casas, de la internación, casas, claro. Sí, hogares, casas de medio camino, ¿no? Uh-huh. Y está el otro neuropsiquiátrico, que es la colonia Open Door, uh-huh. Que donde, bueno, se ve el modelo viejo, ¿no es cierto? Uh-huh. Trataremos de colaborar para que ese modelo se revierta, porque es un modelo de sufrimiento desde ya. Y de abandono también. Y ¿no? de abandono. Cecilia, te agradecemos mucho haber estado y por supuesto siempre abiertos a otros temas que nos puedas ir trayendo o contándonos cómo continúan estas reuniones, que además también muestran un poco el espíritu de la Defensoría del Pueblo de ir a buscar los temas, ir a trabajar en los temas y no quedarse en la idea de esperemos que venga la gente a buscarnos, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Muchas gracias. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Derecho a la comunicación. Se inauguró la Defensoría del Público Móvil. En el marco del sexto aniversario de la sanción y la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría presentó un estudio móvil de radio y televisión, una biblioteca y un espacio de recepción de reclamos, denuncias y consultas, que a partir de ahora recorrerá el país.